Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará el grupo mexicano Bonafé en el Monasterio de El Carmen Alto en Quito. La agrupación interpretará obras de música antigua, en especial del periodo novohispano, que abarca la música creada bajo el gobierno colonial del Virreinato de Nueva España. El repertorio incluirá piezas producto de las investigaciones y trabajos de transcripción y edición paleográfica de partituras, por lo general inéditas y desconocidas, provenientes de archivos de catedrales, iglesias, conventos, monasterios, bibliotecas. El grupo se presentará en el marco del 15º Festival Internacional de Música Sacra, que se desarrollará del 15 al 24 de marzo en varios escenarios de la capital. Internacionales. Bogotá. El cantautor colombiano Juan Fernando Fonseca aboga por la paz en su país con su nueva melodía Puede Ser, inspirada en sentimientos de esperanza y reconciliación. Según el artista, la letra de la canción parte de la convicción: perdonar no es olvidar, sino saber avanzar. Y añadió que más allá de cualquier consideración política, confía en que Colombia pueda ser un país en paz que se perdone a sí mismo, un anhelo que considera desborda las fronteras nacionales. Galardonado con el Grammy Latino, entre otros lauros como el premio Billboard, Juan Fernando Fonseca tiene en su hogar 7 producciones discográficas grabadas en estudio, otra en vivo y más de una docena de discos sencillos. Prolongada durante más de medio siglo, la guerra interna colombiana entre gobierno y guerrilla ha ocasionado la muerte a unas 300.000 personas, mientras 6 millones permanecen desplazados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.